Estamos recordando. Sigue marcando el 800-315-9790. Dime cuál es tu clásico favorito de cualquier género y yo te lo mezclo en vivo. Gracias por la sintonía. Buenos días. Disfrútala. Haciendo un calor en Nueva York, disfrutando del verano. Summer 22, gracias por la sintonía. Salex Sensation, buenos días. Si te quieres divertir con mi canto y con tu vibor, solo tienes que vivir un verano en Nueva York. La bocina. clásico. Se formó la rumba. Se formó la rumba. Todo el mundo contento está. Y ya vienen los soneros con números a armonizar. Empiezo yo por cantar una rumba pa' Colombia, un guaguanco a Venezuela, son montuno a Panamá. Y cuando voy a empezar a cantarle a mi borinque, viene uno a interrumpir. Dice que el señor sereno, sí, a mí me manda a dormir. Señor sereno, ¿por qué me manda a dormir? ¿Por qué me manda? ¿Por qué me manda a dormir? Señor sereno, ¿por qué me manda a dormir? Y yo vine a pasillos, en la oficina, en la fábrica, en la barbería, en el salón, en el carro, en el taxi, en el Uber. Se está poniendo bueno. Uy. Están bailando los pasillos. Toda parte. Alex Sensation. Hey, hey, hey, hey. Y dice. Recordando, recordando. Me encanta, mano, me encanta. Ismael Miranda, señor sereno. Saludito para Ronnie Pérez, dímelo Ronnie. Sammy Lebrón, Amaury Pereira. Mi hermanito Franci Andrés Acosta. Robert y Richard, allá en Versalles, en la calle 8. Estamos en talla, compadre. Estamos en talla. Estamos en talla. Estamos en talla. Una vueltita. Mira, Franci, necesito una coladita, papi. Estoy amanecido. Trabajé hasta las 3 de la mañana en la discoteca. Una coladita, por favor. Bien cargadita, bien cargadita. Y de una vez, métele un sándwich cubano. Métele un sándwich cubano ahí. Para el lunch, que ya en 30 minutos hay que almorzar. Echarle algo al tanque, hermano. Tengo el tanque vacío. No, no, no me llene el tanque, no, no quiero que me llenen. Eso se escuchó feo. No, no quiero que me llenen el tanque. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. No quiero que me llenen el tanque, no, no, no. Alex Sensation, estaba contigo anoche en Patterson, New Jersey. La pasamos riquísimo. Gracias a la gente que estuvo conmigo anoche en la chiflada ahí en Patterson. La pasamos increíble celebrando la independencia de Colombia. Gracias. Cerraron las puertas a las 11 de la noche, las puertas las cerraron. Jeez, estaba, no le cabía un tamal, hermano, no le cabía un tamal. No cabía nadie ahí, pero la pasamos delicioso. Muchísimas gracias a la gente de Patterson. Mañana, si Dios quiere, mañana viernes seguimos la celebración de independencia. Mañana viernes voy a estar en Passaic, New Jersey, en fiesta con el Binomio de Oro. Y después de ahí de fiesta me voy para Queens con el Grupo Niche. Ya sabes, ¿no? El sábado vamos para Danbury, Connecticut, para la canchita. Voy a estar allá temprano con el Binomio de Oro. Y después me voy para Newburgh, Upstate New York, con el Grupo Niche, ya sabes, ¿ok? Si quieres estar conmigo, me tira por Instagram, DM Alex Chenchechon. Vamos a recordar. Carmen, te amo. Música, música, música, música. Música, música, música. Todos a la pista porque va a empezar la música. Allí en el Cibao conoce a Carmencita. Allí en el Cibao conoce a Carmencita. Que por brincar cercao le pican las avispas. Que por brincar cercao le pican las avispas. Dime que

una de Josie Esteban y la Patrulla 15. Yo soy el dueño de Como. Okay. Ahora sí que tengo fuerza. Mambo. Pero con fuerza. Muévelo, mami, muévelo. Recordando. Alex Sensation. En vivo. La mujer de Antonio sale con Pirulo. La mujer de Antonio sale con Pirulo. Y que se comieron un gasino rulo. Y que se comieron un gasino rulo. Eso está duro. Es dudoso. Hay hombre bien malo, como le gustaba. Hay hombre bien malo, como le gustaba. La mujer con hambre, el amor de palo. La mujer con hambre, el amor de palo. Es un bandero. Y yo que María, llama a un doctor. Y yo que María, llama a un doctor. Deme la barriga, un fuerte dolor. Deme la barriga, un fuerte dolor. Estaba enferma. La vecina mía, la vi con un chillo. La vecina mía, la vi con un chillo. La cogí en marido, le rompí un tobillo. La cogí en marido, le rompí un tobillo. Ese es el bandido. Muévelo, muévelo. Cepillo, cepillo, compadre. Una de los Rosario. Clásica. Que no adivina. Familia, dale. Yo tengo una vaca chula que la quiero mucho. Yo tengo una vaca chula que la quiero mucho. Me brinca, me salta y me sabe los trucos. Me brinca, me salta y me sabe los trucos. Esa plaquita que tengo es toda una chulería. Esa plaquita es toda una chulería. Se pone a beber conmigo y me carga la punta. Se pone a beber conmigo y me carga la punta. Vamos a la bachata.